Voy a tocar. Nace una flor todos los días, sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tiene. Te tira atrás, te mide más y más, y llega un punto en que no quede. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Qué deprisa que va el amor, el mundo, la gente, el tiempo, los días, las noches. Todo es corto, poco, lleno de angustia y pesadez, imposibilitándonos por la prisa de ver salir o ponerse el sol. El tiempo no existe, solo las acciones que suceden en el espacio. Espacio-tiempo. Infinito, cósmico, fugaz, lleno de vacío exquisito, esperando ser penetrado en el más séptimo de los sentidos, la virtud del alma, de la sensación de paz, amorosidad, equilibrio con todo lo que nos rodea. Somos seres de luz vestidos de seres humanos. El traje lo elegimos como a nuestro medio y a nuestra familia. Cada acto que llegamos a manifestar es una lección propia de cada individuo. Si no entramos en la conciencia de que el efecto que genera nuestras acciones sobre nuestra existencia, seguiremos en el camino del rechazo, la baja autoestima y el estigma de la vida, creer que todo lo que existe, existe a través del sacrificio mediocre y la opresión al aparentar. Sobre la vestimenta del ser humano hay que llevarlo con alteza, porque es lo más importante que el universo nos dio, con la misma libertad de que nosotros elegimos quién queremos ser. Peperina para el mundo, educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo, educación a la inversa, por Radionauta. Ahí estamos, hola, hola, muy buenas tardes, esto es Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Comenzamos una nueva emisión de este programa que está hecho sobre educación y para la educación, hecho con amor y con esperanza de poder cambiar un poquito la realidad social, educativa y de calidad en las instituciones en las que vivimos hoy en día. Mi nombre es Jessica Recabarren. Y acá a mi izquierda, mi compañero Juan Martín Reina. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo te vas? Muy bien, muchas cosas están pasando en estos esta cola de septiembre, este inicio de la primavera. Parece que todo junto, ¿no? Es como parece que todo junto. El último bondi a Finisterre. Sí, está buenísimo. Y está buenísimo que lo podemos tomar tranquilamente y en paz, ¿no? Sí, sí. A no desesperar, gente, por favor, que todavía faltan 2 meses para que termine el año. No empecemos a hacer los balances ya porque no tiene ningún sentido, ¿no? No, no. A mi percepción, viste, de la vida y del tiempo, pareciera como que nace un nuevo año, ¿no? Sí, da la sensación, no sé por qué. No, yo lo percibo, no lo entiendo, pero lo percibo. Sí. Sí. Claramente. Y, bueno, y hablaba un poco de eso, ¿no? La editorial tuya hoy. Muy interesante, porque hablaba un poco de espacio y el tiempo. Espacio y el tiempo, justamente, ¿no? Que bueno, que las familias, las personas, los árboles, las mascotas han caído, hemos caído todos en la frialdad de la banalización del tiempo. Sí. El tiempo como algo, como cosa, como fuera de uno mismo, ¿no es cierto? Los sistemas capitalistas de opresión hicieron que funcionen las cosas bien para el progreso de algunos y como estén designadas para los otros. Enmarcados en un calendario ficticio y virtual. Exactamente, ¿no? Nuestro calendario romano es el lineal, frío. Y además las horas, ¿no? Que las horas... Hoy por hoy yo no sé bien en qué horario estaríamos, porque vamos, venimos. En realidad es porque el universo, el mundo, la Tierra, la esfera nos está pidiendo otra cosa, no que cambiemos la hora del reloj. Sí, ahí el compañero Nietzsche tenía una frasecita que se la robo, que es que el tiempo es una construcción de los temores sociales, en realidad. Necesitamos tener el tiempo en algunos aspectos para poder organizarnos y ordenarnos, pero ¿desde qué lugar? Un poco vos hablaste de las relaciones de poder, creo que un poco va por ese lado, ¿no? Hay otras concepciones de tiempo que son un poco más espaciales. La cultura maya, por ejemplo, habla del tiempo como arte planetario, por ejemplo. El sí, tiempo sí, claro. Es arte planetario. Wow. Hablan de la atemporalidad, ¿no? Esto del cero tiempo, porque el tiempo se marcaría como una cuestión... como en la Z, ¿no? Digamos, yo digo la X, la Y, los planos, el vertical. Y la Z, eso que es circular. El tiempo, me gustaría que lo empecemos a ver circular. Esto que sí. Ya venimos remarcando que es circular, bueno, es como que estamos suspendidos en nuestro tiempo. Pero bueno, el sistema, los modos de educación, las formas que conocemos, están sujetas a tiempos que no son propios ni de las energías que tiene la Tierra, el universo, todos los días, el Sol también, uh-huh. ¿No es cierto? Obviamente. Y van en contra de nuestras necesidades biológicas, que o estás cansado o tenés ganas de empezar un poquito más tarde o ese día tenés ganas de hacer otra cosa. Ah, pero no podés, ¿eh? No podés. Te parece el presentismo. Tal cual. Bueno, en definitiva, creo que las culturas más antiguas y milenarias, sobre todo las culturas más orientales o aborígenes, trabajan la dimensión del tiempo en 2 dimensiones del tiempo, ¿no? La dimensión del tiempo donde está lo perecedero y la dimensión del tiempo donde ese perecedero renace. Son equinoccios y solsticios. Y en esas 2 dimensiones temporales es donde deberíamos manejarnos, porque debería tener algo más que ver con lo natural, como vos lo mencionaste hace un rato, ¿no? Sí, la gente del campo medio es la que vive, ¿no? La que se levanta con los soles y... Claro, y se va y se acuesta con... Y se acuesta con... Y viven mejor y los ves, ¿no? Porque respetan determinado tiempo natural. Sí, sí, claro. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver de los temas que tratamos de enlazar con la familia como empresa? Queremos como poner de eje a lo largo de estos programas la familia como empresa y todas las multidimensiones que empieza a generar esto, ¿no es cierto? Y voy a hacer un comentario dentro de un ratito sobre la autonomía de la moral, que tiene que ver con esto y con lo que decía. El traje del ser humano que nos ponemos todos los días es una elección. Entonces hay que formar una moral, ¿no? Si no, nos convertimos en unos veletas de nuestra forma de ser, de nuestros sentimientos y cosas, ¿no? Sí, sí, esa construcción moral y ética es algo subyacente al ser humano para poder organizarnos. Entonces también, ¿no? Nosotros entendemos. Apaguen sus celulares, por favor, oyentes, gracias. No me llamen al aire, por favor, a los peperinos. Bueno, los peperinos. ¿Viste? Usted tiene que armar una agenda, porque. Hablando esto del tiempo, no es tiempo de llamadas al aire en este momento. Claro, claro. Me cuesta. Uno cuando empieza a funcionar de, ¿cómo es esto? Fuera de los tiempos, de los cánones comunes. Uh-huh. No. Llegas tarde a todo lado. Y me llaman a cualquier horario. Pero bien. Bueno. Bueno, me gustó este enlace que haces con respecto al tiempo y a la familia, ¿no? De repente sí. Empezamos a trabajar estos 2 conceptos juntos, saliendo un poco de la familia, como cuáles son sus personajes que tiene la familia, sino esto de los tiempos de la educación, los tiempos de la familia, los tiempos de la mujer también, ¿no? Que ahora cambiaron un montón con respecto a los tiempos que manejaba hace unos años atrás, antes de la liberación de la mujer. Bueno, en fin. Tal cual. Un montón de cosas para hablar. Un montón de cosas, sí. Justo los tiempos estos, los distintos tiempos con respecto y propiamente a la educación. Estas de las educaciones alternativas, los que vemos son juntar a los chicos en distintos grupos heterogéneos de edad. Claro, o respetar justamente los tiempos de aprendizaje de los chicos, ¿no? O las cualidades de aprendizaje de cada uno. Bueno, uh-huh. En este programa vamos a eso, ¿no? A descubrir lo ontológico. La vocación del ser de todos nosotros es necesario empezar a rever y hacer autocríticas de quiénes somos como personas y quién queremos ser como personas. Uh-huh. Eso empezaría a tomar sentido y valor en nuestra vida porque nos pondríamos objetivos y iríamos ahí. La vida tiene un abanico de posibilidades. Siempre van a haber cosas que transversalicen este camino. Pero cuando uno es consciente y tiene un objetivo marcado, va por ahí y llega. Lento, tranquilo. Y equilibrado. Lento y contento, como decía el Rayo McQueen allá por un dibujito de Pixar. Bueno, ¿qué le parece, compañero, si vamos a un tema musical? Sí, porque el tiempo es tirano, ¿no? Como frase que no se ha dicho nunca, ¿no? El tiempo es tirano y más así en estas cuestiones de radio y televisión. Bueno, vamos a salir con el primer temita de hoy, que le quiero mandar un abrazo al Rodo, que es uno de nuestros productores estrellas. Mira. Que colabora con música, información y bueno, estamos ahí, también se subió a este camino de la revolución. Gracias, Rodo. Gracias, Rodo. Y bueno, y me sorprendió el otro día un temita, con un temita, me encantó, y es el primero que voy a pasar, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, a ver si lo tengo acá. No, ya perdí las cosas, no importa. Bueno, no después importa. Después que salga el tema, lo hablas. Después del tema. Que le saco el tema, dale, vamos. Esta canción es para todos los niños. Ey, agua vamos a beber, comida vamos a comer. De una semilla va a crecer, allá vamos a agradecer. Cumpliendo el mandamiento que dice no matarás. Cadáver no se alimento, cadáver no comerás. Para que el sufrimiento no sea parte de la dieta. Lo que sale del matadero en tu cuerpo no lo metas. El que la vida respeta no come animales. Porque para comer Dios creó los vegetales. No somos buitres ni chacales. Somos seres humanos entero naturales, entero vegetarianos. Legumbres y cereales son para mí, sí. Frutas y verduras son para mí. La buena vida, la vida sana. Zanahorias y manzanas son para mí. Vamos a beber, comida vamos a comernos fuertes, vamos a crecer, allá vamos a agradecer. Agua vamos a beber, comida vamos a comer fuertes, vamos a crecer, allá vamos a agradecer. No me interesa mezcla desconocida que viene con sorpresa, aleja el embutido, no como hamburguesa. Gallina en el gallinero, los muertos en el cementerio. Para vivir no hay que matar, mejor pregúntame si quiero. Se ven tan lindos los corderos, están felices. Hasta que los llevan a el matadero. De veras prefiero dejar que sigan respirando y saber que con la muerte no me estoy alimentando. No, legumbres y cereales, eso sí, es para mí. Frutas y verduras de la estación, cualquier ocasión. La buena vida, la vida sana. Hey, desde temprano en la mañana. Todos los días sale el sol, de vez en cuando escucho. escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide. Continuamos en Peperina para el Mundo Educación a la inversa. A la inversa hoy. Educación alterativa, revolución mucho, en tránsito. Mucho, perdón. Estamos en Radionauta en la 106.3. Es nuestro quinto programa. ¿Ya? Sí. Qué gran. Cumplimos un mes de transmisión de Peperina, exactamente. Un aplauso cerrado. Un aplauso. Ahí está, muy bien. ¿Cuánta bueno, gente que hay acá en el estudio? Está buenísimo, lo tenemos. Me olvidé de saludar, vamos a arrancar por ahí. Por favor, a nuestra... como decía mi abuela, primero la educación. Sí, sí. A nuestra operadora estrella, la señorita Pana, muy bonita ella. Y después la tenemos del otro lado. No tan bonitos. Pero son algo parecido, los tres tienen algo. Lo tenemos a Germán Gómez y a Juan Martín. Colorado Juan Martín Wilson. No se sabe. Wilson. Es. Usted. Es que mi tocayo, Juan Martín. Claro, sí, coso. Bueno, pero es así, uno le va entrando el conocimiento y lo va adoptando y lo va adquiriendo y así se va acordando de las palabras, de las personas. La práctica es lo que hace a la verdad y a la teoría, básicamente. Básicamente. Bueno, ¿qué escuchamos entonces? Escuchamos a Osear de Todos Juntos. Escuchamos Vegetariano, se llama ese tema. Vegetariano. Mirá. Sí, Oscar es. O-S-C-A-R-T. Oscar. Sí. Mirá. No lo conocía, me gustó la canción. Muy linda canción. Mira, como educativa, mira, para chicos, ¿no? Es bastante educativa, sí, habla vegetariano. Ahí hay que empezar a educar a través de la música. A dejar de, por ahí, de hacer un lenguaje más, ¿cómo es que se diría? Yo le diría egoísta, porque siempre es como que redundan en las problemáticas de uno. Sí, en líneas generales el arte trabaja sobre las problemáticas personales y algunas problemáticas sociales que afectan a lo personal quedan manifestadas en esa letra o en esa canción. Pero ir directamente al foco del arte como forma de educación y como forma de poder transmitir a los chicos determinados valores éticos o morales, como vos planteabas al principio, que nos interesa dentro de esta supervivencia de un mundo, me parece muy interesante, que dedicarse específicamente a eso es un trabajo muy interesante, muy bueno. Sí, salen cosas muy bonitas de verdad. Quería arrancar porque queremos alinear el programa y empezar a trabajar o tomar conceptos desde esta forma que tenemos de hacer, de educación popular, alternativa, una forma de sugerir cosas y empezarlas a pensar en un montón de dimensiones. Tenemos un montón de puntos para tocar con respecto a la familia como empresa. Uno de ellos que se ha relegado, maltratado, silenciado, fue a la mujer. A la mujer que empezamos a redescubrir después de siglos de historia. Y de la mujer estando en el universo y siendo la que pare a vuestros hijos, ¿no? A la mater de la humanidad, se la ha relegado por cuestiones que empezamos a descubrir, ¿no? Claro. Por gracias a Dios, a gente que investiga, gente que ahonda un poquito más, y empezamos a ver. A simple vista, cuando salimos a la calle, que si bien ahora la mujer tomó un lugar de igualdad, no es casualidad, para el trabajo, uh-huh. Se ha perdido la idea, la imagen de la mujer como la que desarrolla la afectividad, el núcleo dentro de la familia. Han sucedido un montón de cosas a lo largo de estas últimas décadas con respecto a eso. Y realmente se han engendrado enfermedades sociales, problemáticas de las que ahora nos vemos ya enviciados, abundados, y queriendo resolverlas de alguna forma, porque los dolores de alguna forma u otra uno quiere dejarlos, ¿no es cierto? Sí. Dentro de una sociedad no veo a todos felices, no creo que todos sean felices. Ayer me hice un paseo por un lugar donde hay que gastar mucha plata, hay gente con mucha plata, pero había chicos durmiendo en la calle, y gente sin casa, y una tristeza, ¿viste? Y yo digo, ¿para qué salgo? Porque al final termino peor. ¿Cómo alguien puede ser feliz? Bajé del tren y veo a dos nenitos, ayer llovía anoche, una neblina hacía, durmiendo ahí en un banco en el tren. Entonces, suceden esas cosas que tiene que ver una familia grande, porque somos todos. También se pierde ese vínculo, se perdió la individualización, hace que seamos ajenos a estas cosas, de que hagamos la vista gorda. Y yo decía, contada con los dedos de las manos la gente que vi mal, ¿viste? Porque uno aborda Capital y ve a la miseria, estuviste, ¿no? Viste en Capital, sí, claro, es. Entonces vos lo ves realmente la imagen, hasta diría caricaturesca, ¿no? De los carros con los cartones, pero que son más chiquitos que los de acá, ¿viste? No son iguales, como que, no sé, medio película de Yankee me parece, ¿no? La miseria de Hollywood, de Capital. Y lo que más me extrañaba era que no era mucha gente. No eran muchos niños en la calle. No era, había un pibe de 20 años que hace 5 años está en la calle, no tiene mamá y papá. No eran tantos, serían 6, 7 personas nada ahí más. Tendríamos que también hablar un poco de la cuestión de la gestión de Macri, ¿no? Pero bueno, dejemos pero, eso como un bueno, paréntesis. Pero llegando acá a La Plata teníamos a los niños durmiendo acá en la estación de La Plata. Digo, no eran tanto abundante los casos como para decir... No, porque no, ponerle que el Estado nos haga cargo, que la presidenta o quien esté no salgan a la calle y no miren. Pero hay mucha gente con dinero igualmente. Y se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, esta idea, ¿no?, de la individualidad que vos planteabas, claro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la familia, empecemos a abrir también esto a la cabeza, a que todo es parte del todo. Nosotros no podemos ser ejemplo de nuestros hijos si no damos el ejemplo en la calle, en el mundo. Después nos quejamos de los hijos que tenemos. No sé, habría que fijarse qué es lo que hace uno o de la educación, qué mal educado. Y cómo, cuando yo escucho un padre decir que su hijo mal educado, viste, yo me la río y le digo, pero si vos lo educaste, ¿viste? ¿No? Sí, claro. Y pasa, y uno ve. Y bueno, la escuela que quedó en ese punto intrínseco, ¿no?, que supuestamente se tendría que encargar de arreglar esa educación, mala educación de los niños, ¿por qué? Por la desfiguración básicamente de las imágenes de maternidad, de paternidad y de las disciplinas normales de una familia, ¿no es cierto? Porque cuando se oculta información, nosotros los hijos no sabíamos de qué trabajaban nuestros padres. Entonces de grande no sabemos qué vamos a hacer, porque nunca tuvimos el acercamiento a la acción. Esa es la base de la educación. Sí, cada cual ha tenido su educación y ha tenido su experiencia a ese nivel con respecto al tema de la familia. En líneas generales, entiendo lo que vos decís, hay muchos hijos, sobre todo de los 80, que no sabían a qué se dedicaban sus padres, otros que claramente sí sabían a qué se dedicaban sus padres y eran parte de esa vida, y eso también es parte de las personas que sí saben lo que quieren hacer en la vida, digamos. Claro, claro. Entonces, claro. Es muy sintomático y es muy lógico esto de cuando vos al joven, al niño que vive en tu casa, lo haces participar de alguna otra forma de cómo es la organización familiar. Bueno, eso en el futuro le va a generar determinadas herramientas para poder pararse en la construcción de su futuro, ¿no? Eso es algo muy, muy sintomático. Y como han pasado monstruosidades en las familias argentinas, después se tienen hijos tremendos, ¿no? Porque por un lado se puede, bueno, generar, ponerle... gente como nosotros. Gente como nosotros, gente como los otros. Y gente como nosotros. Gente con maldad. Hay gente que crece con muchísima bronca. Uh-huh. Y que no puede transformar y termina dañando mucho a otra gente. Esas personas se identifican dentro del colegio. Ya a una edad de 16, 17 años, uno ya puede ver características. Y ahí también, si la familia no se puede hacer cargo, por eso la familia como comunidad tendría que empezar a establecer para que después no se quejen, porque a mí me molesta la gente que se queja y no hace nada. Bueno, en el caso, yo podríamos llevar entonces de lo micro a lo macro, sería la familia y la familia a la sociedad, digamos. Si la familia se queja porque su hijo, que fue educado por su propio padre, es un maleducado, es lo mismo que la sociedad se queje cuando los pibes salen a robar. Claro. En un punto, ¿cómo puede ser que los chicos vagos salgan a robar? Claro, pero ¿qué pasó? Ese chico fue mal educado por la sociedad, por la gran familia social también. Y la sociedad se queja de ese chico, y lo estigmatiza y quiere que vaya preso a los 14. Y ¿no? Esta, más vale, y esta familiaridad falsa de que hacen caridad por esa gente, y después vienen y le roban el celular y ya tienen que ir a la silla eléctrica. Claro. Es tremendo, entonces... Una formación en autonomía, la autonomía con la moral y la formación de los valores, tiene que ver una continuidad durante el tiempo y ponerle el pecho, hacerle frente a esas cosas. Y como Peperina piensa, igual uno atrae lo que piensa, ¿no? Sí, claro. Somos lo que pensamos. ¿Puedo contar una anécdota que me sucedió en una capacitación allá en Chivilcoy que tuve la semana pasada? El tema era derechos humanos, ¿no? Y había una gran concurrencia que, bueno, estaba por primera vez entendiendo qué era esto de los derechos humanos. Y planteó claramente el tema esto de los chicos que salen a robar, ¿no? Los que salen a robar y sobre todo que matan, tienen 14, 15 años y tienen uno, dos, tres homicidios encima. Bueno, y saltan estos comentarios medio fascistas al toque, ¿no? Como, bueno, pero ¿qué derechos humanos yo tengo si los chicos van y matan, ¿no? Hablando de la familia, los derechos de la familia en función de esta amenaza social que son los chicos, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos con este chico? Le pregunto a la señora que hizo ese comentario. Ay, que hay que matarlo. Ah, buenísimo, ¿no? Entonces yo les conté una anécdota, un caso que yo conozco que es real. A una madre le matan al hijo. Un pibe de la calle le mata a su hijo. El pibe, el asesino y la víctima tienen básicamente la misma edad. Bueno, este chico va a un reformatorio, obviamente en 6 meses ese chico sale del reformatorio, vuelve a caer al reformatorio nuevamente. Y esta madre, que se quedó sin su hijo, lo buscó al chico este, hasta que lo encontró. Lo encontró y lo encontró en un instituto de menor. Y esperó que ese chico salga y se lo llevó a su casa. Esta mujer tiene un comedor. Lo puso a trabajar en el comedor. A los 6 meses ese chico estaba recuperado y estaba trabajando con esta mujer. Entonces yo le contesta esta anécdota y esto habla un poco del poder transformador que tiene el afecto y la contención. Si la reacción natural de esa mujer, ¿cuál hubiera sido? Va, voy a buscar a ese chico, le pego un tiro en la cabeza y mi angustia está solucionada. No, yo creo que la transformación tiene que ver con poder realmente hacer transformar el dolor en algo virtuoso a través del amor. Entonces, para mí es un ejemplo de vida muy importante. Agarrar el odio, transformarlo en amor, y eso se reproduce mucho más fácil y mucho más rápido que el odio, y es muy fuerte el poder del amor. Esa es la idea de Peperina para el mundo de educación a la inversa, tomar conciencia de los derechos del otro y por qué pasan las cosas. Vamos con un tema musical. Dale, vamos decime. Entonces con Elba Ramalho, una canción brasileña que se llama Anunciación, hablando un poco de esto de la mujer, así que bueno, si entienden la letra, suerte, y si no les pasaremos la traducción en algún portal. Dale. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de

Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3, en el aire Radionauta. Transmite FM 106.3 Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Casi ningún reducto intelectual sostiene ya como variable el concepto arcaico de orden natural o moral natural, en la visión cósmico-biológica en lo que hemos conocido. El fixismo de ciertas concepciones han ahogado al hombre durante siglos. No carguemos sobre nuestro prójimo yugos que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar. Dios primero creó al hombre, después tuvo una mejor idea. Continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, acá por Radionauta en la 106.3, 451-6917. Estamos en el corazón de Olga Vázquez, 10 y qué corazón, 60. ¿Eh? Y qué corazón, por Dios. Bueno, continuamos con esta suerte. Empezamos a surfear de temática sobre la familia y, bueno, estamos haciendo hincapié sobre la autonomía de la moral o empezar a hacer una autocrítica y a ver qué valores queremos sostener. Y acá mi compañero Juan trajo algo sobre la imagen de la mujer, la identidad de la mujer. ¡Oh, no! Sí, sí, algo por el estilo. Sí, no, quisiera dejar el tópico para que lo pensemos. Vos, yo y los oyentes, sí. ¿Qué te parece? El tópico sería la mujer modelo en contraposición a los modelos de mujer. ¿Cómo vemos a la mujer hoy en día, vos, yo, todos los que estamos del otro lado? ¿Cómo la vemos a la mujer? ¿Cómo educamos a la mujer? ¿Qué queremos de la mujer? Chan. Bueno, en definitiva, todos los que quieren los hombres de la mujer ya lo sabemos. Bastaría con revisar aquella frase que dice que hay 7 mujeres para cada hombre. ¿Usted está de acuerdo con eso? No sé. Primero no sé, me parece que hay pocos, sí, que hay pocos hombres, puede ser. Bueno, pero ese es otro tema ahora. No. Hay 7 mujeres por cada hombre. Ah. Hay 7 mujeres por cada hombre, no para cada hombre. Exceptando en Brasil, que hay como 21 mujeres por cada hombre, una cosa así, ¿no? Esa proporcionalidad no la conozco yo. Escúchenme. Sí. Dime. No hay 7 mujeres para cada hombre, sino 7 mujeres cada un hombre. Usted dijo, nosotros sabemos lo que queremos de las mujeres, y las mujeres tenemos un problema, no sabemos qué quieren, y quizás lo que quieran no es lo que las mujeres queremos que quieran. Bueno, y ahí se arma este gran teléfono descompuesto que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, el ejercicio libre de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema que nos convoca en este momento, sino esto de los modelos de mujer, ¿no? Sí. Cuando de repente prendemos la televisión y encontramos programas de difusión masivas como el del Sinvergüenzín de Marcelo Tinelli, vemos cuál es la valoración. Pobre Tinelli, al final siempre queda en el medio de todo, es el gran demonio. No, no es el Yo gran demonio. Yo creo que uno de los pioneros en eso de generar de ese tiro fue Sofovich. Bueno, pero de alguien hay que aprender, digamos, ¿no? ¿No? O sea, yo creo que Sofovich es el padre de esta cuestión, y el mejor alumno que tiene Sofovich es claramente Marcelo Hugo Tinelli, que reproduce un modelo negativo de mujer. Reproduce un modelo negativo de mujer porque la prostituye, la cosifica, genera una imagen. Sí, seguimos con los mismos problemas de que después repercuten y empiezan todos los desórdenes alimenticios. Entonces, hay tantas mujeres, y hubo tantas mujeres peleando o luchando por una valoración ética diferente, una valoración moral diferente del lugar de la mujer en la historia de la humanidad, que seguir sosteniendo determinados mandatos patriarcales en el año 2014 a través de los medios de comunicación habla a las claras de que todavía la gran mayoría de la sociedad todavía elige ese modelo cosificado de la mujer, ¿no? Más allá de todos los logros que tenemos sociales en ese tema. Sí, es verdad que los hombres prefieren que sean bonitas y tontas. Bueno, entonces, desde ese lugar es importante como educadores o como personas de la familia, como hablamos hoy, hablamos un poco de la familia, que podamos direccionar un poco a nuestros hijos a la valoración correcta que tiene la mujer, el cuerpo, la mujer y el poder de lo femenino, ¿no? Sí, y como madres también valorizar el cuidado de la estética y del cuerpo y de todo lo que tenga que ver con las hijas, que eso también se abandona, ¿no es cierto? O sea, está tan abandonada la mujer en sí que ni hablar de la reproducción de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces empiezan a tener un montón de conflictos de identidad. Cuando no se marcan las cosas, hay conflicto de identidad, y la autovaloración del cuerpo tendría que ser el pilar principal en todas las familias. Uh-huh. Y también como tratamiento, obviamente, en las escuelas, ¿no es cierto? Claro, eso un poco volviendo a aquella cuestión que planteamos de la dimensión física, de la importancia de las dimensiones físicas del ser humano, ¿no? El cuerpo como herramienta más clara y más notoria de esa dimensión física, ¿no? Sí, también estamos hablando un poco a ver qué nos sugiere la imagen esta de mujer, ¿no es cierto? Claro. A mí también se me viene a la cabeza la imagen de mujer sumisa. Sí. Y también se me viene a la cabeza la imagen de mujer violenta, ¿no? Uh-huh. Porque acá entramos en este tema también de lo que vendría a ser la violencia de género. Uh-huh. Y la mujer es violenta. O sea, esto de la violencia de género siempre se vio del maltrato de los hombres hacia las mujeres. Pero bueno, pero las mujeres afectan más a la parte psicológica y sensible. La mujer reacciona ante eso de las peores maneras. Sí, porque somos animales, somos fieras. En ¿no ese cierto? Caso, la violencia no es exclusiva del género, la violencia es la violencia. La violencia tiene que ver con las represiones o con las angustias o con las cosas más mal resueltas. Pero en definitiva, el hombre tiene un aval social para manifestar la violencia, ¿no? El machismo y el patriarcado le dan al hombre como un lugar de aceptación de esa violencia. Tal cual. Es lo que ahora se está revisando y lo que ahora se está tratando de transformar, ¿no? La violencia no tiene que ver, no debería tener que ver con algo avalado socialmente, ¿no? O sea, la violencia puede venir del lado del hombre, puede venir del lado de la mujer, pero del lado del hombre siempre, si vos vas como mujer a hacer una denuncia de a la comisaría de los hombres sobre violencia de género, te va a mirar un comisario, se va a reír y nada, y no vamos a solucionar demasiadas cuestiones porque todavía está instalado determinada idea de que el hombre tiene que mantener a su mujer a raya, ¿no? Existe eso en el imaginario social. Lo que yo estoy queriendo plantear es que más allá de todas las conquistas sociales que hemos tenido con respecto a la violencia de género y con respecto al lugar de la mujer, todavía la gran parte de la sociedad avala la violencia de género, avala la prostitución, avala la cosificación de la mujer, más allá de que eso no esté bien, ya por lo menos llegamos a la etapa social de que nos dimos cuenta que eso está mal y que hay que transformarlo. De ahí, a poder transformarlo, hay un gran paso, ¿no? Hay un gran paso porque todas estas cuestiones son vicios, ¿no? Son cosas que se han instaurado, se enquistan. Y los hombres y todas las personas tienen que, el vecino también que ve esas peleas, tiene que tomar conciencia, primeramente sobre la conciencia de la mujer, sobre la naturaleza de la mujer, que tiene esta naturaleza sensible y única, que tiene la capacidad de reproducirse. Yo eso siempre lo quiero remarcar, porque no es cualquier cosa esa capacidad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que también, como se es tan sensible para poder gestar otro individuo adentro de uno, si es tan sensible para poder sacarlo, también tiene que ver todos los puntos sensibles energéticos y de pensamiento y de sentimientos que tiene la mujer. Entonces, cuando una mujer se aliena, se convierte en una fiera, es agresiva y violenta, sufre 100 veces más que el hombre. Porque el hombre, cuando saca, lo saca por pulsión y lo disfruta, hace una descarga real. Cuando el hombre pega, cuando el hombre grita, cuando el hombre se mata en una salida de un boliche, que tiene esa tendencia al hombre, ¿no es cierto? A la mujer, cuando lo hace, sufre de una manera demencial, porque no está dentro de su naturaleza y porque no le es necesaria ese tipo de descarga, porque venimos a otra cosa las mujeres. Claro, claro. Ahí entraremos en un plano un poco más holístico, que será muy interesante hacer profundizar bastante sobre ese tema, porque ahí hablaremos un poco de la femineidad, qué significa esto de dar a luz, ¿no? Cuáles son los componentes espirituales y de conciencia que significan todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mujer, sin dejar de ser mujer por una cuestión de género, pasa a no tener ganas de tener hijos o no disfrutar de su maternidad? Decir, bueno, yo para ser mujer no hace falta que yo sea madre. Uh-huh. Bueno, ¿es condición necesaria ser madre para ser mujer? Digamos, estas cuestiones son cuestiones muy importantes y será muy bueno profundizarlas en algún momento, ¿no? Sí, sobre todo para empezar a entender y empezar a dejar de sufrir con estas cosas, ¿no es cierto? Empezar a ubicarnos justamente en tiempo y en espacio y reaccionar y fluir con lo que el medio nos aporta, saliendo de los modelos que conocemos y preestablecemos. ¿Se entiende? Que estas nuevas formas de familia tienen que tener una conciencia autónoma, moral, real, porque si te apegás a los modelos comunes, te volvés loco y sufrís muchísimo. Claro, y en épocas que estamos planteando esto, la importancia que tiene la educación, el seno familiar, en esto de retransmitir valores éticos y morales que estén más de acuerdo con la perpetuación de la especie y con la supervivencia de los humanos como humanos. Estamos hablando de esto de la prostitución, y si en nuestras casas no apagamos la televisión cuando está Tinelli cortándole la tanguita a una modelo, o no le explicamos a nuestro hijo que eso es una cosificación de la mujer y que eso es parte de esto de tratar a la mujer como un objeto, nos estamos perdiendo una oportunidad enorme de generar un niño o una niña con una conciencia diferente con respecto al cuerpo de la mujer. Sin clientes no hay trata, y si yo quiero realmente que no haya clientes para la trata de mujeres o para la prostitución, yo tengo que inculcar esos valores a mis hijos. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, sí, enseñarles que el primer acto sexual tiene que ser en compañía del afecto y que se puede dar en cualquier momento de la vida. Porque así empieza. Pero es cultural, es, ¿viste? Es cultural. Porque el padre que lo lleva. Claro, el padrino llevaba a debutar al niño, al pibe de 14 años, al burdel del pueblo, digamos. Eso fue cambiando. Y esa conciencia la tenemos que ir cambiando entre todos, digamos, ¿no? Me parece como mensaje para dejar a nuestros oyentes. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, esto de los modelos de mujer, ¿tenemos un poquito más de tiempo para leer algo? 5 minutos. ¿5 minutos? Sí, bueno, esto de los modelos de mujer y las mujeres modelo, ¿no? Como el sistema tiene un mecanismo muy simple, el sistema capitalista más que nada, tiene un mecanismo muy simple para quitarle peso específico a las reivindicaciones sociales, ¿no? En este caso, las luchas por la libertad del cuerpo, por la libertad de expresión corporal de la mujer, tienen un montón de aspectos positivos, y eso fue tomado por el sistema justamente y termina siendo la cosificación de Tinelli, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo agarrar un logro social de la mujer reivindicando, digamos, por ejemplo, la libertad de los senos, ¿no? Vamos a cortar corpiños. En los 60, como eso, en los 90 pasa a ser, bueno, lo de Moria, ¿no? En los 90, ¿no? Cortar el corpiño en la playa de Moria. Pero cortar el corpiño en la calle, en la playa de Moria, tenía que ver, bueno, con un poco en el destape, y que era necesario. Ah, está bien, sí. Ahora ya no es necesario. Por ejemplo, en la primera... Miren lo que voy a decir, miren lo que se me vino a la cabeza con respecto a la televisión. En los 90, no sé si se acuerdan ustedes de una chica llamada Yuya, sí, la cual confesó hace unos años que fue víctima de violación de pequeña. Y yo empecé a revisar los archivos de Yuya y ella quería hacer la unificación de Latinoamérica. Bajó en el programa de Tinelli diciendo, estoy luchando y quiero... De ahí desaparece Yuya, no casualidad, ¿no? Sí, Yuya desaparece también cuando ella asume su homosexualidad. Cuando ella asume su homosexualidad también dejó de tener tanta salida porque ya traté de un programa para chicos, ¿no? No. Claro que sí, ella era pareja de Marlene Matos, que era su productora. Entonces cuando ella blanquea esa situación, Yuya deja de tener la importancia que tenía para el medio de la red Globo, que es una red bastante machista, ¿no? Mientras era un objeto sexual, estaba todo bien con Yuya. Cuando Yuya asume su homosexualidad y le dice que su productora es su pareja, a la sociedad pacata brasilera no le pareció nada interesante eso. Eso es algo que pasó con Yuya. Claro, eso por allá, pero yo la investigación que hice por acá, por otra, Argentina... Otra situación, digo... Otra situación a... hubo, sí, sí, que, era, que fue totalmente política. Y me vino a la cabeza esto de la formación en los niños. Yo, gracias a Dios, en mi primera infancia me formó Yuya. ¿A vos te pareció bueno eso? Sí, de hecho yo tengo un lunar igual que el que tiene Yuya, y yo siempre supe que era en serio, y yo pensé que mi abuelo había tenido relaciones con ella. Mira, y no te lo habrá dicho eso tu abuelo, ¿no? No, esto es fantasía mía. Muy bien. Porque tengo el mismo lunar que ella acá. Entonces yo flasheaba mucho, y después ya de grande que puse a investigar todo lo que decía, las canciones y lo que ella hacía, era muy político y estaba muy enfocado a hacer la revolución de algo que nosotros todavía no podíamos ni olfatear, porque ya vivíamos en la época de los 80 y 90, era terrible eso, sí, ¿no? Claro. Entonces, que después salió Nube Luz, y se acuerda de todos los programas infantiles, y que después desaparecieron todos. Todos juntos desaparecieron, ni más ni menos, no, que todos juntos. Quedó Panam ahí rebotando. Quedó Pan, Caramelito en Barra, y después Chiquititas, que gracias a Dios también. Ese es otro paradigma, ¿eh? Sí, ese sí. Es otro paradigma. Claro, pero arrancamos el año 94, que fue donde los volaron a todos. Pero gracias a Dios, Romina Yan hizo un poco, volvió a la feminidad y a la niñez. Tenía buena onda. Después ya empezaron a crecer, se empezaron a transar y todo eso. Sí, pero al principio era una cosa media de ensueño que los chicos de ese momento necesitábamos como identidad. Sí, el único problema que yo veo en esa situación tiene que ver con esto de lo que también es un mecanismo, un recurso que utilizó Walt Disney, ¿no? Para todos los dibujos de Walt Disney no existe ni el padre ni la madre, son todos tíos, padrastros o madrastras. En el caso de Chiquitita pasaba lo mismo, no había padres, no había madres. Bueno, pero eso para los niños que no teníamos ni padre ni madre era un aliento esperanzador. Bueno, pero hay un montón de niños que tienen padre y madre también, ¿no? Y para ellos está toda la corriente, toda la televisión. El resto de la televisión. El resto de la televisión. Está Alf para esa gente. Ah, muy bien, disculpen nuestra sonrisa, la verdad que la pasamos muy bien acá. Bueno, ya estamos, yo quisiera leer algo, pero esto tardaría unos 4 o 5 minutos. ¿Crees, sí, que lo leemos después de la tarde? Lo leemos cuando entramos. Bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Sí? Vamos a escuchar entonces de Moreno Veloso, Deusa do Amor, hablando un poco de esto de la mujer y de lo femenino, ¿no? Aquello que los hombres realmente le dedicamos a las mujeres cuando estamos enamorados. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida. conhece que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Lodum que encontrei meu amor. Para el sistema, hasta la oposición puede resultar un buen negocio. El capitalismo norteamericano es capaz de extraer plusvalía hasta de los vómitos. Los fabricantes de botones industrializan las frases terribles. Los editores de póster venden con éxito grandes carteles en los que Johnson aparece como un legionario romano, castrado, aplastando bajo el pie a un vietnamita. En las vidrieras de San Francisco y Nueva York hay más retratos del Che Guevara, Mao, Fidel Castro y Ho Chi Minh que en muchas capitales del mundo socialista. Bárbara Garson escribe Mac Beard para que los muchachos de Berkeley la representen como parte de las jornadas de protesta. Pero la obra pasa a ser un bestseller. Se convierte en el gran hit de la temporada teatral Off-Broadway. El Departamento de Estado aconseja a sus invitados que vayan a ver Macbeth. Comprueben cuánta libertad reina en este país donde un estudiante puede decir que el presidente es una bestia asesina y ganar mucha plata por eso. Estados Unidos, Roma de nuestros tiempos, capaz de gastar en un solo año el equivalente a la renta de Suecia para matar inocentes en Vietnam, se da el lujo del liberalismo. Una revista saca al sol los trapos sucios de la CIA y su tiraje se duplica. El país entero recibe las denuncias con una salva de aplausos. Pero después, aquí no ha pasado nada. Los hippies, hijos de los beatniks, violan las reglas, aunque esto no impide a muchos de ellos recibir el cheque semanal de sus padres. Los hippies niegan todos los valores establecidos por las generaciones anteriores, el modo de vida y los mitos que alimentan y seducen al norteamericano medio, el abominable square. Visten botas de antílope y exóticas chaquetas bohemias, se pintan la piel con arabescos multicolores y ostentan amuletos indígenas, fuman hierba y viajan en alas del ácido. El son de las guitarras eléctricas, en vez de dedicarse a fabricar dinero o aprender a ganarlo de la manera más eficiente y aplastando la mayor cantidad de competidores en el menor tiempo posible. Al éxito en una vida programada por computadoras electrónicas que no ha sido creada a la medida del hombre, oponen el rock and roll, las drogas y el sexo. La dicha en el minuto presente. Bravo por ellos, pero Vanguard, RCA y Columbia venden los discos de sus héroes con ganancias millonarias y las tiendas más caras de las zonas más caras son las ropas al estilo de los hippies, las que más caro cuestan y las que, en consecuencia, más altos beneficios proporcionan a quienes las fabrican, promueven y venden. La pequeña Biblia roja de Mao es de los más in entre los millonarios sofisticados, y no es nada raro. Ahora que los hombres de negocios y los ejecutivos de rutilantes empresas contratan a rabiosos hombres de izquierda, cuanto más rabiosos, mejor, para que les propinen una conferencia en sus reuniones anuales, dedicándoles y diciéndoles qué vida de porquería es esa que llevan, ustedes ganadores, en esta sociedad tan alienada que los hace a ustedes tan perdedores como los perdedores mismos, víctimas de la misma confusión entre los medios y los fines. Golpear y golpear con el puño esta enorme almohada es inútil. Se suceden las marchas contra la guerra del Vietnam, vigorosas protestas, o no más pacíficos picnics, pero cada vez hay más soldados y más cadáveres en el sudeste asiático. Un intelectual inconformista triunfa, la revista lo consagran. Cover stories y reportajes, es la estrella en los salones neoyorquinos. El ácido lisérgico, fulgurante sucedáneo de la revolución social, conquista nuevos consumidores. Las modas salvajes son aceptadas e industrializadas por los mismos burgueses modelo Strait contra quienes habían sido dirigidas, como incendiarias catapultas de fuego. ¿Qué mejor prueba pueden encontrar los rebeldes de su propia impotencia? Ciegos como murciélagos rebotan contra las elásticas paredes del sistema. Esta sociedad borracha de prosperidad está alegremente dispuesta a admitir cierta oposición interna. Algunos años después de haber inventado a McCarthy para aplastarlas. Una tragedia norteamericana. El triunfo del individuo rebelde se explica por la derrota de los movimientos rebeldes. Muchas gracias, el teléfono acá que me está sonando. Cuando Allen Ginsberg, el poeta maldito, pop de los hippies, dio testimonio ante un comité del Congreso sobre el tema de las drogas, explicó que alguna vez había intentado comprometerse en la lucha social, pero que entonces había tomado LSD y había subido muy alto, y había terminado en una playa cualquiera, arrodillado, envuelto en fantásticas fantasías acerca de plantas acuáticas y un amor recién nacido por el último presidente de Estados Unidos. El sistema no tiene nada que temer, al menos por estos lados. Eduardo Galeano, Nosotros decimos no. Estados Unidos, el murciélago y el sistema, 1969. Hoy, en Radionauta, a las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Estamos en Radio Nauta 106.3. Nuestra vía de comunicación es el 451-6917. El correo acá de Peperina para el Mundo, peperinaparaelmundo@gmail.com, y nuestro Facebook, Peperina para el Mundo. Acordate que tenemos consignas. Queremos saber quiénes son, qué es lo que hacen y con qué lo hacen. Queremos empezar a difundir las experiencias alternativas para poder empezar a construir entre todos una forma de educación real, activa, transformadora y involucrada, ¿no es cierto? Juan. Bueno, acá tenemos un mensaje de Vilma Mores que nos dice: qué buena mirada, felicitaciones, el programa. Bueno, acá ella trabaja en un programa que se llama... programa desde la campaña Somos Todas. Dice que el problema de la violencia de género es un problema que nos incumbe y nos involucra a todos y a todas. Así que muchas gracias, Vilma, por el mensaje. Y bueno, en eso estamos. Felicita por el programa. Bueno, muchas gracias. Entramos en esta segunda hora que poco la educación activa, ¿no? Sí, aquello que estamos haciendo, cómo y con qué, ¿no? Un poco la consigna. Uh-huh. Sí, están pasando varias cosas este último tiempo. Están convocando la gente del REBO, de la Red de Educación Alternativa. Están convocando para el 11 y el 12 de octubre, que es el segundo encuentro mundial de educación para escuelas posibles. Se está haciendo el nodo acá en La Plata, se está formando para empezar a encontrarnos a todos aquellos que queremos que la educación cambie, que sea de calidad y que empiecen a resolver cuestiones que el Estado ha destruido, que bueno, que el Estado las empiece a reconstruir, si se quiere, desde la educación. Y bueno, se está formando una plataforma. Muy bueno. Para empezar a luchar desde un plano ya de ley, de márgenes de leyes, que esto de la educación alternativa no sea un lujo, digamos, de determinadas personas, sino que sea tratado como algo todos. Más contundente. Me contó un pajarito que tuviste con el director de la película de Educación Prohibida, puede ser. Mirá, sí. Ay, el pajarito, ese mismo pajarito. Sí, estuve con Germán Doín, fue el día viernes, se hizo. Sí, el viernes que usted estuvo con... Bueno, después vamos a hablar. Sí, claro. Se presentó ahí en ATE, en calle 8 y 55 es. Uh-huh. Bueno, estuvo Germán Doín, que es el director de la película La Educación Prohibida. Esta película documental donde pudieron rejuntar voces de todo el mundo contando experiencias y explicando por qué la educación está prohibida. Uh-huh. Se hizo una exposición de parte de la película y bueno, él expuso, se presentó, había gente de distintos lugares representando la escuela y educación popular también del conurbano allá de la parte de Quilmes, que está también trabajando gente con lo que es educación popular y exponiendo las problemáticas que nos encontramos con esto de entre la ley y de lo que se puede hacer y lo que no se hace, o en distintos distritos o municipios se ponen más trabas que en otro, o los currículums prescriptos no condicen con lo que dice la ley. Están todos más o menos con los mismos conflictos. También ha habido gente que está dentro de la educación, que ha trabajado y que bueno, que felicita esta nueva iniciativa, pero que también defiende la escuela pública como está, ¿no es cierto? Sí, claro. Y bueno, tuve el placer de comunicarles a todos los que estaban ahí, había micrófonos, cámaras, obviamente, del programa que hacemos, de las intenciones que tenemos con nuestro programa, qué es lo que denuncia básicamente nuestro programa. Y bueno, que ellos se pusieran en contacto, los que quisieran, que estamos para ayudar a la comunidad, ¿no es cierto? A dar estrategias, formas, cosas. Somos artistas, también lo aclaré. Y bueno, y después me acerqué a Germán Doín, un copado, un divino total. Está buenísimo encontrarse con gente con la misma magnitud del objetivo, ¿no es cierto? Claro, eso de a veces sentirse solo en algunas inquietudes que a veces el sistema mismo se encarga como de separar diferentes cuestiones para que no nos podamos ver y no nos vamos a juntar. De repente cuando nos juntamos y nos damos cuenta que más o menos pensamos todos lo mismo, estamos en el mismo camino, eso genera una fuerza colectiva muy fuerte y peligrosa para el sistema, tal como lo entendemos. Y no pudimos hablar mucho. Sí, hay una propuesta de radio, obviamente queremos tener una radio para que todos se puedan estas experiencias empezar a difundir y todas las actividades que se hagan de aquí en el mundo. Y le mando un beso también a Judith Raidán, que es la persona que es la directora acá de La Plata, también de ahí del Parque Botánico del Parque Saavedra, que es la que, bueno, ahí a medio hormiguita buscando, ¿no? Empezó a encontrar. Y bueno, la idea que también nosotros hagamos fuerza para que se empiecen a comunicar y acercarse. Claro, armar esta famosa red que queremos armar desde Peperina, ¿no? Sí. Y también queremos como inculcarles no digo el bichito porque eso queda medio usado ya, ¿no? Pero esto de que si usted sospecha un poco de que si no le está dando la educación que le correspondería a su hijo, si usted siente que hay algo que le incomoda en eso, no piense que usted está equivocado, piense que puede ser que la educación esté equivocada. Uh-huh. Entonces empezar como a dar un poco más de importancia y de bola a esto que uno siente como padre o como educador. Que el chico viene llorando de la escuela y vos no entendés por qué, le pones la culpa al niño. A veces la culpa no es del niño, ¿no? A veces la responsabilidad es de la escuela, a veces la responsabilidad es de la familia. Así que no se sienta solo, no se sienta sola. Cuando usted siente esa incomodidad, piense que estamos entre todos tratando de tender redes para que esto de la educación, que respeta la ontología de los niños, que respeta las disposiciones naturales de los chicos, sean respetadas. Así que un poco ese era el mensaje que yo quería dar. Bueno, y hay una gente que conocí en otra reunión a esto de escuelas posibles, que son semillas de estrellas. Hay una escuela acá en La Plata que están esperando y ahí presentando las cosas para que sea escuela formal. Pasó esto, Juan. Pasó que hay mucha más gente como nosotros que les incomoda mandar a los hijos al colegio porque los hijos no comparten la misma cultura, las mismas ideas, los mismos valores que los otros chicos. Y que las docentes en sí, ¿no? Que se desentienden de un montón de cuestiones que pasan dentro y fuera del aula, ¿no es cierto? Entonces, el papá, que es la cabeza de esta escuela, es una familia que tuvieron hijos y que se encontraron que en la cola de la hija más chica, en la cola, en el sentido de que de los más grandes a los más chiquitos, que en lo que fue la cola de la educación a este último tiempo, el último orejón del tarro. Claro, no encajaba. Entonces decidieron, con la experiencia hermosa que muestran que es ser un matrimonio, que es ser una pareja, que decidieron hacer algo en conjunto, formar su propia empresa y hacer ver a las personas que se puede educar de otra forma. Tienen un espacio con almohadones, tienen otro espacio con sillas y mesas común para... Tienen otros con otras cosas y en cada espacio van aprendiendo a hacer, ¿no? Aprenden haciendo como si estuvieran en su casa, ¿sí? Y porque realmente, señoras, señores, no se enseña nada en el colegio, ¿no? Son 4 horas de depósito donde el chico aprende más a odiar cosas. Bueno, pero por eso, entonces cuando hablamos de que no se aprenden un montón de cosas en la escuela, no necesariamente aquello que nos gustaría que aprendan, ¿no? Eso es un poco el tema. Se aprende por otras cuestiones que se podrían enseñar de otra forma aparte, ¿no? Exactamente. Y además, esto que hablábamos hoy de los procesos de edad, y acá en esta escuelita son de distintas edades, son grupos heterogéneos los chicos. Claro, hay muchas experiencias diferentes, experiencias alternativas, y bueno, están todas tratando de encontrar un cuerpo docente, un cuerpo de aceptación social, ¿no? A partir del momento que entendamos que la educación es algo mucho más complejo que depositar a tu hijo 4 horas en una escuela y después ir a buscarlos a las 12:30 para darle de comer y que, bueno, en fin, esa cuestión que estamos acostumbrados a hacerlo como casi automáticamente, ¿no? Bueno, ahí semillas de estrellas, estoy tratando de abrir no me acuerdo bien los nombres y apellidos que les quiero mandar saludos, y es muy importante porque ellos necesitan del apoyo de todos para que esto sea viable y para que se siga reproduciendo, ¿no? Son la muestra de que se puede, ¿no es cierto? Y es muy agradable entrar en entornos de en equilibrio amoroso. El papá, el padre de esto, trabaja en poder judicial, y hay un montón de casos de mamás que tienen problemas con los papás porque no quieren llevar a sus hijos al colegio, porque los hijos no les gusta ir a ese colegio, terminan maltratados y qué sé yo, y los padres sometiéndolas a la obligación de que lleven al chico al colegio, pues si no se lo sacan. Abundan esos casos en tribunales. Y al revés también, ¿no? O sea, el rehén siempre es el niño, puede ser el padre sometedor o la madre, pues también hay casos también de madres que no están de acuerdo con la educación que le dan los padres, y bueno, eso genera determinado conflicto entre ambos lados, ¿no? Pero siempre el niño va a estar en el medio, y es el lugar que tenemos que empezar a atender, más allá del tironeo y el forcejeo de relaciones de poder entre los adultos que están alrededor de ese chico, ¿no? Bueno, entonces estamos en esta parte de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, con lo que es esto de la educación real, activa, de qué es lo que se hace, y empezamos a entrar en esto de la revisión de la formación de las cosas, ¿no? Cómo se pueden dar en distintos órdenes las mismas cosas, cómo se puede hacer una escuela dentro de una casa, cómo se puede trabajar en conjunto con la pareja, que eso sería el ideal, porque... trabajar para otros, trabajar con otra gente, y después que la pareja sea el sostén, que por un lado puede ser del lado de la servidumbre, por el otro de la imagen y por el otro de lo sexual. Siempre termina la pareja relegada a puntos y inconformidad y en pelea y en separación, básicamente, ¿no? Sí, salir de esto del contrato social, ¿no? De la pareja como una empresa... sociedad anónima, ¿no? O sea, como vos salí a trabajar, yo me quedo buscando a los chicos, y si eso no funciona, es como el fin del mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, qué lástima, che. Estoy tratando... No encontraste la persona, pero bueno. Pará, ¿sabes? No, sí, acá estoy, pero es su máquina. Bueno, paso entonces. Muy lenta. Bueno, muy usted, lenta. Usted tómese su tiempo, yo voy acá entonces a hacer una invitación. Hoy a las 18 horas en el Instituto de Formación Docente número 95, Mario Graham. Lo conozco. Graham. se va a hacer una jornada sobre derechos, o sea, como estudiantes de profesorado y derechos laborales docentes, ¿no? Van a ir algunas personalidades del sindicato que seguramente están asociados al ATE, y van a dar una charla que va a ser en el auditorio principal a las 6 de la tarde, así que quedan todos invitados, los que estén estudiando profesorados o tecnicaturas, o los que no estén estudiando y quieran enterarse más en cuáles son los derechos que asisten a los docentes, derechos laborales en este caso. Así que queda hecha la invitación. ¿Algo más, compañero? ¿Qué pasa ahí en ese instituto? ¿Se resuelven las cosas o no se resuelven? ¿Sigue estando Mary Julie al poder? Está Mary Julie, está... Sí. Hay un gran quilombo político ahí, ¿no? Están los troscos fundamentalistas por un lado y los obsecuentes desarrollistas por el otro. La verdad, dentro de estos institutos, lo que es el acompañamiento político para la reforma es nula, es en vano, porque viste que está muy muy designado lo que es el poder ahí adentro en el sentido directivo. Que sí, ahora hay mayor participación de lo que sería el centro de estudiantes, y hay una mayor participación en estas reuniones del COI, viste que hay como un organismo que se reúne con docentes, con personal, digamos, jerárquico del instituto, y con los estudiantes se arman determinadas reuniones, asambleas, donde se discute y se llegan a algunas conclusiones a nivel democrático. Pero siempre hay mucha rosca, mucho quilombo, y bueno, las cosas siempre terminan. ¿Los docentes van o siguen faltando? No, van los docentes. Igual los docentes a las cursadas normales, digamos, y los docentes se toman muchas libertades en ese instituto. Porque tienen como los cargos medios comprados. No con dinero, pero comprados en el sentido de que tienen determinada relación de poder ahí adentro, y hay un mismo profesor con 3 o 4 cargos. Como no puede desarrollar bien 4 cargos, termina dejando 2 en la mitad del año, ¿no? Una cosa como sucede. Entonces vos como alumno te quedás en la mitad del año sin docente, ¿no? Igual usted está en el área de historia. Sí. Porque está dividido ese instituto y pasan distintas cosas. Sí, igual en las reuniones del COI son todos los mismos. Ese, hay sí, sí. No, pero los docentes no. Algunos se comparten, ¿eh? Sí, obviamente, claro. los de educación. Pero los de las específicas. No, ahí no. Ahí ya no. No encontré. No, dice la Casa Escuela Holística Semillas de Estrellas. Es una de las experiencias de educación alternativa de nuestra ciudad, que nos estará acompañando en el encuentro provincial de las escuelas posibles, ¿no? Este es el encuentro del cual estamos invitados nosotros. Exactamente. Ajá, ajá. Estuvo este sábado, que yo no pude ir porque estaba muy cansada, pero estuvo Gines del Castillo, el creador de la escuela esta alternativa en Santa Fe. Mirá. Se vino hasta acá y bueno, a hablar entre todos. Está muy comprometido el hombre este y fue el primero de los que le dieron el poder, digamos, para tener una clase de una de estas escuelas en Santa Fe. En Santa Fe, es uno de los que aparece en la peli. Uh-huh. No pude estar, eso fue el sábado, pero dentro de breves vamos a tener la entrevista que la grabaron y la producción de Peperina se comprometió en editarla, así que lo vamos a tener. Me parece bárbaro. Bueno, son las 4 y casi media de la tarde, 4 y 22 minutitos. No, mentira, que 22. Y 26 minutitos. Vamos a un tema ya. Bueno. La tanda, vamos al tema. Tanda, tema. ¿Con qué vamos a seguir de música? Era con Pablo Molina. Molina es el mismo cantante de Todos Tus Muertos, es el mismo, ¿no? Pablo Molina, sí, qué grande, placer. Otra de las cosas de Robo Producciones de parte de Peperina Producciones. ¿El qué? Otra musiquita. Ajá, de nuestro perfecto. Productor Rodo. Bueno, dale, salimos tanda y enseguida volvemos con Peperina para el Mundo de Educación a la inversa. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, El Cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Las voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire, FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Con Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Continuamos en este super bloque de educación activa porque van pasando cosas durante la semana y es importante comentarlas y reproducirlas. Es bueno saber qué estamos haciendo. El programa de hoy nos centramos en el tema de la mujer. Mira, justo abrí un librito acá y decía lo mismo que comentaba hoy mi compañero Juan, y me parece, antes que nuestro compañero nos cuente qué hizo con las vinchucas, que parece que les hizo el amor a las vinchucas, algo así. Dice, la mujer objeto doméstico, otra imagen estereotipada. Hago referencia de vuelta en esto porque acuérdense que tenemos consignas que te sumes y nos cuentes y te involucres y nos traigas información y también qué formas podemos sanar estos males que se han instaurado a lo largo de la historia. Dice, como reina del hogar, el alma de casa ha cuidado y alimentado. Hoy se habla de la reproducción cultural en cuanto a ese fenómeno, para que los varones disfruten y para que los varones triunfen y así vive a través de los otros y de los logros ajenos. Dice, así ha sido el soporte para que otro brille y se lleve los laureles. Esto es como lo que dijo hace un ratito usted. Algo así, sí. Está no, muy te juro que no leí el libro. No, y aparte que recién me lo trajo una persona que este es un libro muy interesante de Beatriz Feinoloc, que es La mujer en la educación y la cultura. Esto lo encontré de pura casualidad. Igual, viste, y, como todo tiene que ver con todo. Y lo se lo había prestado a una amiga y recién vino y me dice, ah, estoy leyendo el libro que me prestaste. Y le digo, ay, dame, devuélvemelo, porque hace un montón que te lo presté. Así que se lo saqué y justo decía lo mismo que decía usted. Pero bueno, para ondear un poco, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la mujer. Exactamente. Estamos tratando de entrar en el concepto de la familia como empresa y de todas las dimensiones que se tienen que tocar dentro de la educación para poder conquistar el mundo, digamos, de las sensaciones y de la perfección del ser humano. Cuénteme, Juan, ¿qué ha hecho el viernes con las vinchucas? Bueno, el programa pasado, no, el anterior, tuvimos la presencia de dos invitadas, ¿se acuerda? Estuvo Cecilia Mordeglia y Mariana San Martino, que son las encargadas un poco de esto, de una campaña que ellas empezaron hace como 4 años, que es Yo Hablo de Chagas, para visibilizar un poco la problemática de esta enfermedad, que es una enfermedad que la llamamos la enfermedad invisible porque no es una enfermedad muy redituable para el modelo médico hegemónico. Entonces, esta gente se pone a trabajar desde un lugar multicultural para visibilizar esta cuestión. Trabajaron con Luxor Magenta haciendo unas tarjetas, trabajaron con maestras de escuela para hacer un librito con temáticas y cosas que escribieron los chicos. Esto que hablábamos de tratar de trabajar con los chicos para poder involucrarlos e inculcarles determinada responsabilidad a la hora de encarar determinadas problemáticas. Y bueno, esta es una jornada que duró todo el mes de septiembre, y el viernes pasado, a partir de las 18 horas, fue el recital de cierre de este evento que duró todo un mes ahí en el Museo de La Plata. Bueno, nosotros como Planeta Frito, que es la banda en la cual soy parte, hicimos el final, es el cierre final, y cantamos la canción nuestra, que es La Vinchuca, Control del Vector, Vinchuca mi amor, que es una canción que compusimos para estas jornadas hace 3 años atrás. Te digo también que más allá de Planeta Frito estuvieron otros artistas haciendo su espectáculo ese día. Por ejemplo, estuvo Rock y Pibes, que es una agrupación que hace música para chicos, de la cual extrae una pequeña entrevista que la podemos poner en algún momento en el programa, que es una mujer que compone para chicos, incluso, bueno, esto de el arte y cómo hacer para trabajar con los chicos en temáticas que tienen que ver con esto, con la educación, justamente. Después estuvo Hugo Figueiras, que es un platense acá que hace también espectáculos para chicos. Muy recomendable el show de Hugo Figueiras, así que también lo recomiendo, fue muy bueno. Y después estuvo un catalán, que se llama Eduard Cánimas, un catalán que hizo ahí, tocó, agarró una guitarrita, cantó unas canciones en catalán. ¿Usted conoce el catalán? Qué idioma tan bello, la verdad que es muy interesante. Bueno, escuchamos ahí 4 o 5 canciones en catalán y después el broche de oro, el cierre final de todo este evento fue el Planeta Frito con todos sus colores y con toda su situación. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos el tema entonces? Dale, entonces escuchemos la canción de La Vinchuca, que es la que tocamos ese día y que bueno, ya estará saliendo próximamente en algún disco por ahí. Sistema de deterioro para vos, para tus hijos, este es el compromiso. Madre consciente avanza con su salud y su pública panza. Puede causar dolor. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Aire, aire, aire, aire. Bueno, no, no, porque queríamos ahí comentar sobre la cola de la vinchuca. ¿Qué pasó con la vinchuca? Linda canción esa, ¿eh? Mire, le voy a comentar una cosa al público. La primera vez que desapruebo Biología 1 fue por no saber el nombre de la vinchuca, el nombre científico y genérico de la vinchuca. No. Me desaprobaron al final del parcial. No, creo que no, del final, han desaprobado parcial, por del no final. Saber el nombre del parásito que vive de la parásito, que es el que genera el ¿Y cómo dice usted que lo podemos saber a través de su canción? Si usted lee atentamente la letra, dice: en el intestino del sistema donde destila pobreza, en tu rinconcito adobe va alojando la incerteza, parasitario en grupe. En las tripas ya se asoma, las tripas ya se asoma, y se cruza enquistada en esta de mal gusto broma. Cruza, tripa, asoma, cruza. ¿Cómo es entonces? Trypanosoma crucis. Trypanosoma crucis. Que es bueno. El nombre del vector, justamente, ¿no? Del, claro. Del parásito. Que hace al mal de chaco. Ahí teníamos entonces la canción de Vinchuca acá, de Planeta Frito. Así que usted desaprobó por la... ¿Qué cosa? Por la Vinchuca, ¿cómo son las cosas, eh? ¿Cómo son las cosas? Otra cosa, me estoy olvidando. Otra cosa mariposa. Me estoy olvidando. Bueno, no se olvide. No me quiero olvidar. Quiero hacer una pequeña reflexión del. Hay un cachitito que justo encontré acá y me gustó y lo quiero leer. Dale, léalo entonces. Que tiene que ver con lo que estamos hablando. Para el beneplácito de todos los oyentes y oyentas. Exactamente, ya no lo encuentro. Bueno, ¿puedo recomendar un libro mientras tanto usted busca eso? Ah, cierto, sí, dele. Bueno, sí. Yo quiero recomendar un libro que leí hace casi un año, pero hoy me acordaba de ese libro pensando en el tema de la mujer con fuerza, la mujer que tiene esa fuerza transformadora en el desarrollo de la historia. Yo tenía un determinado prejuicio contra la literatura de Isabel Allende, por nada, por esos prejuicios que uno conlleva y lleva en la vida sin ningún tipo de fundamento. Pero un día apareció en mis manos, me prestaron un libro. Un amigo me dijo: Tomás, lee este libro. Bueno, a regañadientes lo empecé a leer. Se llama Retrato en Sepia, de Isabel Allende, lo recomiendo. Es un libro que, además, Isabel Allende siempre habla de la identidad y de la historia. Y bueno, en este caso es la historia de una mujer muy fuerte, una mujer de una familia poderosa de Chile, que tiene que lidiar con un montón de aspectos, relaciones de poder. Así que bueno, nada, una novela fantástica, recomiendo Retrato en Sepia, de Isabel Allende. Bárbaro. Bueno, estuvo buenísimo este abordaje que empezamos a hacer. Uh-huh. Que la gente se empiece a dar cuenta. Ya en los próximos programas voy a empezar a intercalar un poquito de Paulo Freire, de unas partecitas de Diálogo y Conflicto. Uh-huh. Para que se empiece a entender lo importante que es la palabra, empezar a entender que los conflictos se empiezan a resolver desde el diálogo, pero desde el diálogo sin miedo, desde el diálogo, desde lo que realmente uno siente y necesita exponer para que se acomoden las otras cosas. El tema de la comunicación básicamente es lo que nos ha llevado a esta disociación familiar en el mundo, ¿no es cierto? Por este lenguaje opresor oprimido. Exacto. Por este lenguaje de conquistador y de conquistado también, ¿no es cierto? Se empezaron a confundir los roles y el lenguaje es el que tiene que ver, porque el lenguaje es lo que uno aborda a lo que quiere hacer realmente. Uno se expresa desde una pared que pueda escribir, desde lo que hablamos o desde cualquier cosa que nos transmitimos, ¿no es cierto? Y además es como dentro de lo social, de las construcciones sociales, es lo auténticamente humano, es la construcción del lenguaje. Es ahí, es el primer lugar nuestro. Es el primer lugar. Es el lenguaje. Es en el que se va a transmitir el conocimiento, es el que se va a pasar en futuras generaciones a través de no importa si querés educar a través de un libro a tu hijo, pero es importante que lo que dice ese libro, ¿no es cierto? Y para ir despidiéndonos, quiero leer esto que es muy bonito y que dice así: ¿hasta cuándo se usará el absolutismo sobrehistórico para justificar las distorsiones a que son sometidos los hombres, varones y mujeres, cuyo lugar es la historia? Si la cultura es la reunión de todas las actividades creativas de la persona, habrá que situarse en su esencial contradictoria realidad, hoy bañada de tecnología. El protagonista de este momento histórico no puede ser el yo del humanismo clásico, deberá transformarse en el yo tú, que más que el sujeto dialógico surgido de las enseñanzas de Buber, es la ecuación verbal de la persona. Tal nuevo humanismo no es una fórmula teórica, señala el camino posible para crear una sociedad en la que los sujetos, superando la cosificación, sientan y actúen como personas. La educación formal, a través de escuelas y docentes, como la informal, materializada a través de los discursos de los diversos medios de comunicación social, constituyen un fenómeno cultural y su función específica es revelar significados, dar a conocer el significado del hombre y de la mujer, el mundo y sus relaciones a partir de paradigmas culturales renovadores en los que a la segregación genérica se refiere. Y de esta forma nos vamos despidiendo de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Muchas gracias, Juan Martín Reina. Muchas gracias a usted, Jessica. Decime decir algo nada más. Sí. Acá justo encontré un adhesivo que está pegado acá en la radio con la temática que estábamos hablando de la violencia de género. Así que acá en la hay un teléfono, dice Decidimos, Consejería Pre y Post Aborto y Violencia de Género, y paso un teléfono, por si favor. Te parece. Sí. Es el 221-15-536-1279. 221-15-536-1279. Decidimos, Consultoría Pre y Post Aborto y Violencia de Género. Eso es para asesoría legal y técnica, seguramente. Ok. Bueno, nos volvemos a encontrar por acá por Radionauta, por la 106.3, el lunes que viene, de 3 a 5 de la tarde. Que ahora viene Baldosa Floja, los compañeros que están por ahí afuera, así que también queríamos recordarlo. Es verdad. Así que, bueno, muchas gracias a nuestra operadora de lujo, la señorita Pana. Muchas gracias a Germán Gómez acompañando, al Colorado que anda por ahí dando vueltas. Sin ellos no somos nada. ¿No? Bueno, dale. O casi nada. O casi nada. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el lunes que viene a las 3 de la tarde. Esto fue Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Chau. Trajo inspiración. Que se parte y se quiebra. Nos dejaron en la calle, mandaron cualquiera. Hoy te cantamos desde la vereda. Esta es para los que nos llaman linchera, los que nos trataron como cualquiera. Por eso esta canción es verdadera. No me importan los ceros de tu chequera. La sensación, esta es la hecatombe para la generación. Rey Selassie trajo inspiración, vinimos a parar esta situación. Somos reyes, no somos bueyes, para rompernos la espalda cargando en sus muelles. Trabajo insalubre nos rompe los fuelles, no dejaremos que nos degüelles. Somos hijos de Selassie y hechos del barro, no nos podés comprar con tu salario. Esta es la canción que canta el barrio, en la mansión o en el rancho precario. Esta es la catombe para la generación. Rey Selassie trajo inspiración, vinimos a parar esta situación. Llega a los barrios y es la sensación. Esta es la catombe para la generación. Rey Selassie trajo inspiración, vinimos a parar esta situación. Paguemos sus deudas, es el sistema que se parte y se quiebra. Nos